suka semua. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamilah. Aku aku milik Maimuna, suka wajah Jamilah. Aisyah suka semua. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamilah. Aisyah suka semua. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamilah. everybody to the party tonight. Performance by Iman Palevi Remix. Everybody to the party tonight. Performance by Iman Palevi Remix.

ella no quiera. Yo tan negra, no me hace por mí. Y a ti ya no quiera. Yeah. tahun lu supiki, dua tahun lu kasih tinggal, dua tahun tak tahan sendiri, dua tahun kita tak bisa. Ada rasa suka di hati, ini rindunya kamu pulang. Rasa-rasa kita mau mati, suka lama lu tak pulang. Apa pulang memang bergoyang, apa pulang Why? It's the one and only Vico Capone. Gue sampai aja karena gue memang oke. Gue sakit never ready, gue memang.

Javier Cebedo. Ponte Mix, voz ofrecida por Ice Beach. Put your hands up. Disc Jockey Joker Cebedo. Ponte Mix, voz ofrecida por Ice Beach. Solución. Put your hands up. party people in the area. Make some noise for Paros Bass Revolution. Everybody, I'm DJ Rasmus, and this is my performance.